Nuestro estado emocional es éxtasis. Nuestro estado emocional es éxtasis. Es éxtasis. Nuestro alimento es el amor. Es el amor. Nuestra adicción, la tecnología. Tecnología. Nuestra religión, la música. Bienvenidos a Quantum, la transformación del tiempo en espacio por medio de la música. Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Albert Schweitzer. Un nuevo comienzo en Toxic Pro Radio. Una vuelta más por el infinito universo de la música electrónica. Bienvenidos a Quantum. is different here. The vibrations are different. Not like planet Earth. Equation-wise, the first thing to do is to consider time as officially ending. Telephone the whole planet here. Iniciamos este segundo bloque con Frango y su track Asynchronic. Estás escuchando Quantum a través de Toxic Pro Radio. Dein Auto kennt den Weg. Ausgestellt am Asphaltlaufsteg. Lust auf der Überholspur. Adrenalin pur. Fahrmaschine. Gracias por acompañarnos en esta primera edición del año 2025. Nos escuchamos en 15 días para otro estreno más de Quantum. Hasta la próxima.